eso, miro mi teléfono y dice, mamá, atendé, me dice, me pasó algo, me llevó casi me llevó un auto, me dijo, como, pensé que era un accidente. Entonces salí, viste, del centro, y ahí saltó otro mensaje que dice, mamá, no, era un auto que me atravesó y que me hizo marcha atrás y me abrió la puerta y sacó la mano un hombre medio con barbito, una mano grande, y me alcanzó a rozar así, yo alcancé a sacarle la mano. Y salí disparando a casa, de ahí, viste, la esquina de Loalier, de la paradería que está Guerra ahora. Ahí pasó, entre la Mitre y... No, ella primero dijo, del susto y todo, dijo la esquina de los chinos. No, era aquella esquina de allá, esa esquina entre Benito Martínez, ¿no? Y el auto dobló para Benito Martínez, ella siguió corriendo, la policía la vio, no que corría, sino que la vio por Lilán, que iba para casa caminando sola, y pasó para ahí. Bueno, y después me puso, mamá, vení enseguida porque estoy re asustada. Estaba sola justo, entonces, bueno, me llevaron a mi casa a mí, y bueno, y de ahí fui a hacer la denuncia al rato, ¿viste? Y bueno, estuve hasta las 5 de la mañana haciendo la denuncia. Salgo a las 5 de la mañana y el que me estaba esperando había estacionado más adelante y yo no lo vi. Entonces venía caminando con ella yo. Salí de la pizzería y venía caminando por la Mitre. Y cuando agarro ahí, ¿viste? La esquina acá del sindicato de la Manuelita, que yo siempre por la Mitre, aparece un auto blanco así, viste, con la patente que tiene una luz, porque ella lo que le llamó la atención es la luz, no es un auto nuevo, una patente de esas viejas, pero el auto nuevito. Me pasa el auto, todo con vidrio polarizado, y me hace marcha atrás. Me baja un chico y saca la cabeza, chico, me alcanzo a ver, y baja el vidrio, saca así medio como la cabeza y me dice, ay, la mamá cuidando a la nena, y dice, igual te la vamos a llevar y te la vamos a secuestrar. Así, textuales palabras, me dijo. Así me dijo. Ah, y yo le digo, anda la mierda, no sé qué le dije. Yo y después pensé, uy, a veces se me vuelve el auto y se me bajan esos cuatro, porque era un silencio esa calle. Ella se quedó media como parada así, dice, mamá, ese es el auto, ese es, me dijo. Me dijo así, blanco era. Bueno, ella dijo patente 29, esta tenía un 2, pero me parece que tiene un 4 también. Yo esto también, como veníamos, viste, era a las 5 de la mañana y me dijo, te vamos a robar y te vamos a secuestrar a tu hija. Así me dijo. El chico era de pelo cortito, o sea, yo no, la verdad que no le vi cara conocida. No, era un chico, viste, de buen aspecto, parecía un chico gauchito, te digo, no sé, yo lo vi de 20 y pico de años, jovencito. Y había 3 más dentro del auto, 4 había. Y bueno, y todo lleno adentro, 4 iban. Eso es lo que yo vi. El que manejaba no lo vio, porque tenía todo lo vidrio polarizado. Le hizo marcha atrás a ella, la encerró, le abrió la puerta de atrás y sacó una mano grande, porque la vio un tipo con una barbita tenía, y le alcanzó a rozar la mano así para traerla para adentro. Y esa alcanzó a zafar, la quiso manotear para subir dentro del auto, sí. Y esa alcanzó a zafar así, le cruzó, se fue por adelante corriendo y se fue derecho por la Mitre. El auto este dobló para la Benito Martínez, viste que se corre así ahora. Susto terrible, porque después mandó un mensaje de voz y me dijo, claro, ella se confundió con la esquina de los chinos, con esa de Alias, de la de Aguer. Y bueno, que están investigando, que a mí me llevó a reconocer autos, viste, porque tenía así las llantas medias, viste, como tipo, como deportivas, viste. Un auto que se veía nuevo, pero la patente vieja. Todo oscuro, todo polarizado los vidrios. Cuando baja el chico este que saca la cabeza, había 3 más adentro. O sea, las 5 de la mañana era ahí. Viste que había mucha gente forastera, había carreras, no sé qué había. Bueno, y ella cuando vio ese auto se quedó así parada conmigo y me dice, mamá, ese es el auto, fíjate la luz de la patente, todo, ese es el auto. Ella dijo 29, le quedó el 29, sí. No tenía letra, no tenía nada, es la patente de esas chiquitas, viste, de los autos más, no son tan nuevos, no era cero. Pero este auto que yo vi también tenía la patente vieja con la luz, con la patente así iluminada con un poquito y bien nuevito, el auto brillaba todo con los vidrios polarizados y ya te digo, las cosas cromadas, así bien. Y esa palabra me dijo, ay, la mamá, dice que cómo cuida a la nena, si igual te la vamos a llevar y te la vamos a secuestrar, te la vamos a robar y te la vamos a secuestrar, así me dijo. Nos quedamos las dos frías mirándonos, y bueno, y dobló para la Benito Martínez ese auto. Y yo cuando llegamos ahí miramos, no se vio más nada y seguimos para mi casa. Me la tomaron la denuncia, sí, me hicieron tres denuncias. La primera como con 5 hojas, la segunda, y después la denuncia que yo hice hoy a la tarde, me llevaron en el móvil, me llevaron a recorrer unos autos, mostrármelo, tal, tal, tal, le dije, para mí parecido a este y a este, y bueno, y ahí me llevaron denuncias, y me hicieron como 3 denuncias. Yo lo vi al auto ese, me dijo eso, textuales palabras, no le garantí que me diga, te voy a secuestrar a tu hija, o te la voy a robar, te la voy a robar o te la voy a secuestrar a tu hija. Sí, me dijo, no, soy un chico jovencito, como si fuera mi hijo, de 20 y pico de años. Sí, así que yo justo da la casualidad que yo veo el auto. Y el auto no sé de dónde sale, yo para mí viene por el sindicato y dobla para ahí, porque fue ahí nomás, fue.